Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Un día... No, eso es un error. Lo que yo dije... Si no grabo nunca. No, al revés. Cuando terminé de grabar este disco... Sí. Miré el repertorio para hacer el orden. Cuando terminé de grabar un estudio... Y me agarré la cabeza y dije, Dios mío. Y me miraron todos... No grabé un tema de Atahualpa. Yo en todos mis discos tengo temas de Atahualpa. Menos en el último. ¿Y cómo se te pasó? Porque elegí para 14 temas elegí entre más o menos 60 o 70. Sí. O más, tal vez. Y ibas buscando... Y tenía pensado grabar Tierra Querida, un montón. Y no sé, viste, vas seleccionando. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena cuente quién es. Decime quién sos vos. Para ir a buscarte, el vestido de rojo, mi guitarra, he colgado la estrella de mi canto en el vértice más sonoro de su boca. Tus ojos arañan un pedazo de la noche. Yo estoy en la cruz de las vigilias, comiendo un pedazo de tu sombra. Para ir a buscarte. Hoy cuenta quién es Marián Farías Gómez. Te voy a hacer una pregunta que ya te hice la otra vez cuando estuviste en otro programa mío, en el Marca, ¿sí?, de Radio. Pero está bueno que lo desarrollemos quizá un poco más. ¿Cómo es que estuviste 23 años sin grabar? Sé la respuesta en cuanto a que te enojaste con las compañías grabadoras y ahora contá por qué. Pero el tema es cómo se está 23 años enojado. No, después no, el enojo se pasó. Yo soy muy impulsiva, ahora ya estoy más grande y pero tengo las convicciones muy claras, no dudo, siempre pienso de la misma manera, voy ampliando cosas obviamente, pero y me enojé mucho por la imposición, porque era... ¿Qué año fue? 86. Fue el último disco. Cuando me dicen que grabe otro disco, bueno, fenómeno, empezamos, Chango me iba a hacer los arreglos, sí, y empezamos a hacerlos, qué sé yo, y un día viene el director artístico y de la compañía grabadora, que era la RCA, viene y me dice, mira, quiero que grabes estos temas. Entonces le digo, bueno, déjame que los escuche y veo. Eran de un autor chileno, que no eran malos, pero no tenían nada que ver conmigo, con mi manera de cantar, o eran temas un poco más livianos, por decirlo de alguna manera. Y entonces le dije, no, pero mira, esto no tiene nada que ver con... No, pero los tenés que grabar porque es un artista que nosotros producimos también allá en Chile y queremos que se imponga acá, además de cantar. Entonces le dije, no, mira, yo no... Entonces me dijo, bueno, si entonces no vas a poder grabar. Y le dije, bueno, no grabo. Así, es simple. Nunca hice concesiones, Eduardo, ese tipo de concesiones. Entonces, me dijeron, no sé, dije, bueno, no importa, yo era un artista que vendía bien, dije, ahora me van a contratar de otra multinacional. Graso error. Eso es como en el medio este. Sí. Uno estornuda ahí y se resfrían al lado. Bueno, de hecho, ahora son todos una. Sí, bueno, una cosa así, más o menos. Más o menos, bueno. Sí. Y nada, y bueno, estaba muy enojada y dije, no importa. Como seguía cantando, sí, y la gente iba, seguía teniendo público, y después, en el medio de todo eso, surge, me proponen ser funcionaria en la provincia, en cultura. Entonces empiezo a trabajar en eso y me apasiono, sigo siendo muy apasionada, y ahí yo descuidé un poco la carrera, eso es real, porque me mandé con todo. A mí no, yo soy de esa generación que tus viejos te decían, si vas a hacer algo, hacelo bien, si no, no lo hagas, craso horror, pero bueno. Entonces, lo tenía metido en la cabeza y dije, bueno, esto lo tengo que hacer bien, y me metí con todo, hasta que un día dije, opa, estoy abandonando la carrera. Volví a cantar más seguido, Le pedí a mi representante que me empezara a vender más. Hablé con la gente de la provincia, me dijeron que sí. De hecho, el apellido nuestro es un apellido que... Sí, claro. Y cuando me sentí preparada, no solo cantando, sino para poder hacer algo fresco, algo que tuviera que ver más con la época, ahí decidí grabar, pero produje el disco yo, junto con mi representante, y lo produje yo, elegí el estudio yo, absolutamente todo yo, los arreglos los hizo mi sobrino, y tal vez por eso me olvidé de Atahualpa, porque eran muchas cosas que yo nunca había hecho. Marian Farías Gómez nació un 14 de septiembre de 1944, aquí en el Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires, en una familia de músicos y artistas. De esto se deduce que durante todos esos años, por más metida que estuvieses responsablemente en la función pública, ¿no sentías la pulsión vivencial de cantar? De cantar, sí, seguía cantando, digo. No, seguía cantando. Pero no grababas. Lo que pasa, no grababa. Que es el error más grande, porque es el único documento que tenemos los músicos y cantantes. Fue un error grande, sí. Ahora ya estoy grabando otro, no te preocupes. Estuve de gira por Europa, con Mavi Díaz, sí, y la Folkis. Sí. Y los chicos, mis compañeros, a mí no me gusta decir mis músicos porque suena como una cosa más de propiedad. Mis compañeros, la banda con la que yo toco, que la dirige y la conduce mi sobrino Juancho, grabaron las bases de 7 temas. Ahora tengo que poner la voz. Bueno, me resfrié volviendo de España con 43 grados. Viniendo de la familia que venís, uno supondría, ipso facto, que nunca se te pudo haber ocurrido otra cosa que cantar o música y sucedáneos. No es así, ¿no? ¿Querías ser médica? Sí. Yo estaba absolutamente decidida a ser neurocirujana. Ah, encima con además, especialización. Sí. ¿Desde cuándo eso? Desde muy chica. ¿Y por qué neurocirujana? En mi familia, la familia de mi padre, son todos o médicos o abogados. Y además son músicos. Ramón Carrillo era primo de mi padre, o mi padre primo de Ramón. Y era un poco el más allá de su cosa política, era el genio de la familia como médico, como neurocirujano, la medicina preventiva, toda esa cosa que uno no admiraba, y yo tuve la suerte de tratarlo, era muy chica obviamente, pero de tratarlo, y era un ser muy cálido. Y hay una anécdota en la familia de Ramón, que esos eran muchos hermanos, 11. Y el primero que vino a estudiar a Buenos Aires fue él, y los demás querían venir a estudiar. Ramón había alquilado una casa, un periotel, y entonces les decía: acá los únicos libros que hay son de medicina, así que si quieren estudiar tienen que estudiar medicina. Por eso hay tantos carrillos médicos, montones. Pero además creo que era por la pasión que él ponía en la medicina y en la neurocirugía. Yo creo que parte de ahí mi ambición de ser neurocirujano. ¿Y cuándo la planchaste? Cuando entré a los Huanca. Cuando entraste a los Huanca, a 19 años. A los 19 años, sí. Pensé, en mi época éramos adolescentes a los 19 años, ¿no? Yo que venía de una familia, la única hija mujer, súper mimada. Pensé que iba a poder hacer las dos cosas, pero fue imposible. Después de la primera gira, yo venía estudiando en el auto, pues la hicimos en auto, y llegué con una bruta anemia, que era imposible. La vida del artista, podía haber sido abogada tal vez, pero no médica. A los 19 años, Marian ingresó como primera voz al grupo Los Huancaguá, en razón del alejamiento de Hernán Figueroa Reyes, la anterior primera voz. Con Los Huancaguá, Marian concretó giras por Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, con un éxito tan notable que los conciertos se extendieron a Estados Unidos y Europa, donde integró elenco con Astor Piazzolla y su quinteto, y Edmundo Rivero y su conjunto de guitarras. Hay otra anécdota que es como... ¿cómo se dirigió tu vieja a tu viejo cuando escuchó a un secretario de Trabajo y Previsión allá por el 40 y pico, puede ser? ¿Cómo le dijo? Verón, hay un tal Verón. Ah, sí. Es muy linda, mi vieja anécdota. Es peronista anécdota. Antes de que existiera el peronismo. Era mi vieja. Ayer fue el cumpleaños. Porque llegó mi viejo de trabajar, a casa, y mamá le dice, che, Enrique, ¿vos sabés que escuché en la radio a un coronel que está en Trabajo y Previsión, Verón, Albón, no le salí? ¿Cómo me gusta cómo habla ese hombre? Era Perón. Sí, esa anécdota en la familia es este... Era el peronismo, bueno, a partir de aquel momento, antes no, naturalmente, lo que guió políticamente a toda tu familia de médicos y abogados, ¿o tenías toda una parte gorila en la rama? No, en mi familia todos, todos peronistas. Hubo una parte gorila más en la familia de Ramón, no los hermanos, pero Manuel Gómez Carrillo, hijo, es el autor de La Marcha de la Libertad, así que con eso, de todos modos, eso no nos separó nunca de los Gómez Carrillo. Ajá. Manolo era el director del grupo vocal. Sí. También, el amor que teníamos entre nosotros superaba todo eso. De todos modos, yo nunca la canté, me pusieron 25 amonestaciones, porque un día en el colegio querían que la cantara, y yo dije que no. Fue bravo. Era muy chica y era muy rebelde. Eras joven, fuerte y tierno, noble corazón, sin reservas para darte el amor. Lo mismo que yo era amigo del camino. En Facebook, decime quién sos vos, oficial. Lo mismo que vos. Junto no nos mata, no valles, piedra, luna y sol. Siempre juntos por la huella. Y vamos los dos cajoneándome en el pecho, me daba valor. Si el cansancio me empezaba a doblegar. Viejo corazón. Cantora y percusionista. Está contando quién es Marián Farías Gómez. Vos entrás a los Bancaguá con el motivo del alejamiento de Hernández Figueroa, claro, Reyes. Exacto. Que era la anterior primera voz. Exacto. ¿Qué te supuso entrar tan pendeja a ser primera voz de un grupo que terminó siendo casi mítico, digamos, o cosa por el estilo? Pero además mina por tipo. ¿No dudaste ni un segundo? ¿Te sí, sentiste no, segura de entrada? A nosotros nos educaron con esta cosa de los hermanos, ¿no? Que los hermanos sean unidos y sí, todo eso. A mí la que me convoca es Blackie. Ah, esa historia no la conozco. Sí, porque los chicos probaron muchos tenores para reemplazar a Hernán. Era muy difícil. Hernán, además de tener una voz muy particular, era muy pintón, las chicas morían por él, carismático. Sí. Primo nuestro, por el lado de mamá. Ah. Un tipo fenómeno. Y el que me propone es Coco del Franco, uno de los integrantes de los Huanca. Dice, Chichango, ¿por qué no le decimos a la nena? La nena, porque me conocían de escucharme cantar en casa, porque en casa siempre se cantó. Y yo tocaba la guitarra, tocaba el bombo, todo. Uh-huh. Entonces Chango dijo, no, pero la nena mejor, si algún día quiere cantar, mejor que cante boleros, decía. Él hubiera querido que yo fuera cantante de boleros, le encantaba como cantaba boleros. Entonces, bueno, probaban y no había caso. Entonces, cuando se lo comentan a Blackie, que era la madrina artística de los chicos, de los Huanca, Blackie dijo, por supuesto, tiene que ser ella. Y ella es la que me llama a Santiago del Estero. Será el que yo estaba en Santiago, en la casa de unos tíos míos, de una hermana de Ramón Carrillo, preparándome para dar el ingreso a medicina. Y llama, me dice mi tía Dora, te llama por teléfono de Buenos Aires. Yo atiendo, era Blackie, casi me desmayo. Porque era otra diosa, ¿no? Sí, parece. Y me lo planteó como una cuestión de solidaridad familiar. Y ahí bajé y no me dieron opción. Mi familia es así. no me dieron opción. Vos tenés que. Uh-huh. Y bueno, pero la que me ayudó mucho fue Paloma, porque me llevó a su casa un día y me dijo todo lo que me iba a pasar. Me pintó un cuadro terrible. Me dice, si estás dispuesta a aguantar eso, tenés que decir que sí. Te pintó un cuadro terrible respecto del ambiente del grupo. A lo que dijiste vos. No, a lo que dijiste vos. Te vas a entrar al grupo vocal más importante de la Argentina, con éxito en toda América. Vas a reemplazar a un hombre en una época, estamos hablando del 63, ¿no? En una época en que una mujer reemplazaría encima un tipo pintón, carismático. Y lo único que había similar a eso eran los Cinco Latinos, que cantaban otro tipo de música. Entonces me dijo, los críticos te pueden destruir porque no van a aceptar que una mujer cante folclore, además, pero yo creo que vos podés, me dijo. Y bastó que me diga esa frase, Paloma Efron, para decir, bueno, voy a poder. Y pude. No me pasó ni la mitad de lo que ella dijo. Siempre es mejor que te pinten, sí, lo peor. Tal vez porque yo tenía dos hermanos en el grupo. Me pasaron cosas al principio, ¿eh? Con los medios, con los críticos. Tuve la suerte de que hubo dos o tres críticos que eran fundamentales, como Eduardo Lagos, en aquel momento que sí, decían que sí. Yo contaba con que Eduardo además era mi oftalmólogo, así que me tenía mucho cariño. Pero además porque estaban dos hermanos míos en el grupo, creo que tal vez eso lo aflojó bastante. Cuando vuelve a Buenos Aires de la gira europea, Mariana graba varios discos con los Huancahuá. Uno de ellos incluye La Misa Criolla, de Ariel Ramírez, un disco que se reeditó y presentó en Francia, y desde allí se difundió a toda Europa. Y cuando sobreviene toda la movida de girar y girar con los Huancahuá, ¿no se te mueve nada? Sí, que me cambié. No te digo que llegué con una anemia galopante y además con mucha plata. Yo era la primera vez, después de la primera gira llegué a casa, me acuerdo que eran 70.000 pesos, te estoy hablando del año 63. Sí. Y ahí te pagaban en efectivo, ¿no? No, entonces me acuerdo que llegué a casa y le dije a mis padres, ¿qué hago con esto? Y me abrieron una cuenta a partir de ahí. Y no, en realidad me cansé mucho, no vocalmente, me cansé mucho de viajar. Yo estudiaba, ¿no? Acababa de salir del colegio. Pero eran sorpresas tan grandes todos los días. Además, el tratar de igual a igual con Falú. Bueno, con Atahualpa ya tratábamos de igual a igual desde chicos porque él era muy amigo de mis padres. Pero empezar a conocer a toda esta gente, pero ahí, sentándote en la misma mesa, era, viste, yo era muy chica. ¿Alguno te, pregunta casi seguro políticamente incorrecta, alguno te decepcionó? Viste que siempre uno pregunta, sí, pero mejor ¿qué te no impactó especialmente de tal monstruo? Por eso dije que era políticamente incorrecta. Sí, digo, mejor, sí, me pasó, pero el no que te haya decepcionado, ¿te jodió mucho que te haya decepcionado? Muchísimo. Ok. ¿Se te produce algo en particular cuando entras a dar vueltas por el exterior? En sí, particular, ¿eh? Sí. Porque hasta acá, bueno, está bien, Falú, Atahualpa, etcétera. Sí, pero yo cuando llego, cuando empezamos a girar por el exterior, con los Huanca, primero era el grupo, no era individualmente, son cinco voces, la mujer, va, la armonía, se hablaba del grupo. Cuando me hago solista, y lo primero que hago al poco tiempo es salir de una gira por los países socialistas, por Italia. 16 repúblicas soviéticas, 16 mandaste, repúblicas, ¿no? Sí. Y ahí el sentir que me aplaudían era a mí, no sé si soy clara en lo que te digo, era al artista, sí, sí, individual, sí, sí, no, uh-huh, al grupo, que era fantástico. Yo extrañaba mucho los cuatro tipos alrededor cuando me hice solista, muchísimo. Yo soy solista gracias a Ariel Ramírez. Porque cuando me voy de los Huanca no quería cantar más. Quería volver a estudiar. Porque ahí, qué sé yo, mis hermanos se habían peleado, fue feo. Y yo decía, si esto lo provoca entre hermanos, no me gusta y... ¿Así derecho no querías cantar más? Sí. Yo amo a mis hermanos, entonces no podía creer que por cosas del grupo, por cosas artísticas o comerciales, se pelearon los hermanos, tan feo como se pelearon, que después se arregló mucho tiempo después, pero o poco tiempo después. Y Ariel me convenció, estuvo desde un día de las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, yo vivía todavía con mi madre, hasta que me convenció. Me dijo, no me voy a ir de acá hasta que me digas que sí. Y y bueno, y ahí empecé. Y te decía, cuando empecé a darme cuenta de que la historia de mi canto era una responsabilidad aún mayor, sí, cuando me hice solista. Si bien yo ya militaba políticamente hacía tiempo, nunca había incluido en mi repertorio, primero porque los Huanca no lo hacíamos, canciones que tuvieran que ver con la militancia social. Y ahí empecé a darme cuenta de que yo tenía otra responsabilidad, que era la de contar la historia de mi país y de mis pueblos, porque empecé a comparar ese viaje por 16 repúblicas y por Italia y por Miami y por Portugal, en los lugares donde estuvimos. Uh-huh. Empecé a comparar la vida nuestra, no solo la mía, era una compañía grande, con la de los juglares del Medioevo, que iban contando, a mí me gusta mucho la historia, Eduardo, y que iban contando de pueblo en pueblo lo que sucedía en el pueblo del que venían, ¿no? Y dije, me parece que la cosa pasa por ahí también. Y es cuando empiezo a poner las canciones testimoniales en mi repertorio. Ardía de polvo el norte, allá en la Tucumanía, montonera de la sangre, la tierra ardía. Días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos. Simplemente un buen programa de entrevistas. Cuando te exilias, ¿lo haces con total seguridad cuando te vas a España? Sí. Primero me hubiera querido ir a México. Por estar en América, ¿no? Ajá. Pero me asustó que fuera un país con terremotos. Ah. Sí. Me asustó y dije, no, busco otro país. ¿Y qué otro país podía buscar? España. Además no tenía mucho tiempo para elegir porque a mí me habían dado un plazo para irme del país. ¿Cómo fue eso? A mí me detuvieron. No me pasó nada, no me... Uh-huh. Fue más psicológico que otra cosa, pero estuve 3 días guardada en Coordinación Federal... Y yo en esa época fumaba. La única tortura era que fumaban como locos y me decían, ¿querés un cigarrillo? Sí, les decía yo. Me decían, bueno, cuando salgas. Sí, salís. Hijo de puta. Así, sí. ¿Y el plazo te lo dan taxativamente? Sí, pero yo igual no lo cumplí. A mí me dieron 72 horas para irme del país. En esas, cuando salgo, que me estaban esperando en la puerta de coordinación mi padre, mi madre, el abogado. Mamá estaba descompuesta, que todos pensamos que era por lo que me había pasado. Uh-huh. Y no, era... Bueno, el primer cuadro que apareció es que había un tumor, un cáncer de hígado. Y yo dije, no me voy, que me maten. Por suerte no fue eso, me quedé 15 días más. Fue serio, pero no grave, no eso. Y me fui por recomendación de mi psicólogo en barco. Para que el cambio no fuera... No te olvides que yo era el momento más exitoso de mi carrera. Estaba en la cresta de la ola, ¿no? Era una cosa... O sea, que el cambio iba... Y seguía siendo muy joven. Y bueno, y me fui totalmente convencida. Lo que sí, los primeros... ¿Sabes que tenías 22? No. No, para 44. En 76, 32. 32. Pero... Claro, uno habla hoy de gente de 32 años y ya los ves más adultos. Nosotros éramos... No, claro, totalmente, está muy buena la aclaración. Sí, éramos mucho, qué sé yo, yo era todavía inocente un montón de cosas. Está contando quién es Marián Farías Gómez. Una parte del aire en una radio de todos. Decime quién sos vos. Los domingos, 10 a 11, Nacional. Hay un lugar donde el tiempo prefiere detenerse en historias con tiempo. El día de los domingos, la hora, 10 a 11. Una radio, la pública. Decime quién sos vos. Son una voz lejana. familiar que tiembla en el auricular, trazando un surco en la distancia, porque allá en Roma o en París, en Barcelona o en Madrid, los acorrala la nostalgia. Son la mitad de todo lo que son, la otra mitad se les quedó con la raíz en otro suelo. Y ahora sueñan con volver, es como ayer, pero al revés, lo que soñaron sus abuelos. Recién ahora entienden que la patria... Una de las voces más inspiradas del folclore argentino está contando quién es, Marián Farías Gómez. Escúchame, contá la parte de... casi que contala... bueno, detalladamente sería demasiado ampuloso, pero... en general no se cuentan estas partes de las historias de los exilios, de cuando uno desembarca, de cuando va a dónde... de cuando se aloja, dónde, de cómo toma contacto, el primer contacto, con quién, más o menos por dónde pasó. Sí, no, ¿llegaste en barco? Llegué en barco a Barcelona. Yo tenía amigos en España que ya estaban viviendo, amigos que se habían exiliado antes, otros que vivían hacía tiempo allá, una amiga arquitecta, Cristina, que vivía en Barcelona. Pero fundamentalmente, yo tuve una amiga de hace millones de años, somos muy amigas, Mabel Sánchez, se llama, que fue bailarina del Chúcaro. Ah, inclusive. De ahí me suena. Y ella ya vivía en España porque había salido con una gira con el Chúcaro, y cuando fueron a España, como sus padres eran españoles, decidió quedarse. Y bailaba, ya ahí le iba muy bien, en Madrid. Entonces mamá, que la quería como una hija, porque uh-huh. la conoce desde chiquita, le escribió, le dijo, Marián va para Madrid. Bueno, algún día te voy a mostrar, porque después esa carta se la editó mamá en un libro. Y ella me esperaba en Madrid, había alquilado, ella vivía en un departamento, alquiló uno más grande para mí, y para Caíto también, el guitarrista que iba uh-huh. conmigo. Y pero yo llego a Barcelona. Me estaba esperando esta amiga arquitecta, Cristina, y la anécdota es muy graciosa. Nos alojamos, ella vivía en una pensión, porque se había exiliado también, y no podía llevar gente a dormir a la pensión, pero nos llevaba de contrabando, porque teníamos plata, Caíto y yo, para estar unos dos días en un hotel o algo así, pero ella decía, no, ahórrensela, vengan, dale, se quedan en casa, así se quedan una semana. Uh-huh. Entonces, bueno, nos quedamos, ahí conocí Barcelona, que es maravillosa, pero me di cuenta que yo ahí no iba a poder vivir nunca. ¿Por? Porque me encantan los catalanes, son divinos, pero son muy fríos, son. Aunque con el tiempo descubrí que el catalán, cuando te abre las puertas de su casa, es porque sos amigo para siempre de él. El tema es que te las abra. El tema es que te las abra. Entonces, esa cosa distante del catalán. Sí, totalmente. Y yo venía, iba a exiliarme, entonces necesitaba un poco de calor. Por otro lado, sabía que en Madrid estaba Horacio, estaba Alterio, a quienes yo conocía y había tratado bastante, mucho. Horacio era muy amigo, y a Héctor lo conocíamos bien. Tita, la mujer de Héctor, era amiga nuestra. Entonces, me parecía que Madrid era el lugar más... Y cuando llego a Madrid, que no lo conocía, tampoco, yo no conocía España hasta ahí, me di cuenta de que, ¿por qué? Porque Buenos Aires es un pedacito de Madrid. Sí. Entonces, o al revés, sí. O al revés, sí, bueno. También va en, sí. En doble sentido. Y bueno, pero vos, la Avenida de Mayo acá es lo mismo si estuvieras en Madrid. Sí, obvio. Y entonces, bueno, me quedé una semana en Barcelona y después me volví nos fuimos a Madrid en tren con Caíto. Que fue muy lindo, no los trenes que tienen ahora que son maravillosos, sino los trenes que también eran buenos de aquella época, esos trenes con los cosos de madera. Sí. Y me acuerdo que íbamos para Madrid y una señora, la típica española, vestida de negro, con pañuelo negro en la cabeza. Era un viaje muy largo, imagínate, son 600 kilómetros. Abre una canasta, saca de una canasta una cosa atada con servilleta y abre así pan. ¿Viste ese pan que se corta? La hogaza de pan y tortilla. Los ojos se nos salían a nosotros. Y nos ofreció, y comió, por primera vez comí un sándwich de tortilla, que es riquísimo. Militante en el peronismo durante prácticamente toda su vida, Marianne se exilió en España durante la dictadura cívico-militar. Recorrió la península y compartió escenarios con Caíto, Armando Tejada Gómez, Alfredo Zitarrosa, El Chango Farías Gómez, Rafael Amor, Contracanto y Roque Narvaja. Lo bien que te va en España profesionalmente, los monstruos con los que compartiste escenario, ¿fue algo clave o no tanto para bancarte mejor el exilio? ¿O en algunos momentos te quebrabas por más? Me quebré mucho. No, a mí yo empecé a trabajar a los 15 días cantando. O sea que no había llevado dinero, pero ni lo tenía que tocar. Porque sí. Empecé a trabajar y bien. Lo que pasa es que, al revés de lo que decís, nosotros éramos, nos habíamos encerrado tanto en el dolor del exilio que hablábamos todo el tiempo de Argentina, comíamos comidas argentinas. Era tremendo. Un día llego a la casa de Horacio. Horacio y Alterio vivían en el mismo edificio, en el mismo piso, uno enfrente del otro. Eran dos semipisos. Y mirá lo que te voy a decir. Entro a la casa de Horacio, una casa lindísima, que era como la casa de mi familia, porque Horacio y yo somos como hermanos. Vivían en el mismo edificio Alterio y Horacio Guaraní. En el mismo piso, dos semipisos. Mirá vos. Bueno, entras a la casa de Guaraní y veo Lautaro Murúa, Héctor Alterio, Luis Politi y Horacio Guaraní, y otro señor, que es el que había llevado el disco, alrededor de un aparato medio parecido al Winco, que se les caían las lágrimas. Entonces me acerco, ¿sabes qué era? Un partido entre Boca y River relatado por José María Muñoz. Y yo dije, si yo no busco amigos españoles, me mato. Me río porque sí. Es terrible a la vez, ¿no? Porque vos imaginate la gente que te acabo de nombrar, que está bien, a mí también, yo soy de Boca, me encantaba como relataba José María Muñoz, pero llegar a la... Encima Muñoz. Claro, a eso no, ¿viste? Entonces, no es que me abrí de ellos, pero empecé a buscar amigos españoles. Porque me di cuenta de, por suerte yo tenía varios años de psicoanálisis, me di cuenta de que era yo la que se tenía que adaptar a España. No podía pretender que España se adaptara a mí. ¿Y encontraste fácil o más o menos? No, encontré pero con andaluces. No con galegos, sí, madrileños, ni con madrileños. Sí. Madrileños sí, sí. Pero da la casualidad que estos amigos andaluces vivían en Madrid, entonces era una mezcla de madrileños y andaluces, pero con los que más amiga me hice, pues son muy parecidos a nosotros. Sí, la verdad que sí. O nosotros a ellos. En realidad todos nos parecemos a los árabes, ¿viste? Esa cosa social y de invitar a tu casa, también a fallutear seguramente. Ajá. Pero eso es a lo que uno está más acostumbrado. Y la verdad que me fue bárbaro, porque conocí gente magnífica. Tuve la posibilidad de que una amiga madrileña me presentara, por ejemplo, a Montserrat Caballé. ¿Viste? Esas cosas que tal vez si me hubiera quedado encerrada en esto que es natural, también debe haber contribuido que Horacio se fue a vivir, se fue de Madrid, seguramente a lo mejor por lo mismo. Y bueno, nada. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Alguna vez pensaste que no habría la chance de volver? Sí, sí. Yo tenía la entrada prohibida al país. Y cuando me avisan que podía, yo tenía un abogado que se llamaba Julio Aren, que era un abogado gremialista, que murió ya. El Colorado era un tipo divino. Y él me avisa que podía volver. ¿Eso qué fue? ¿Post Malvinas? Ponele. Una sí. ¿82? No, 81, 81. Ah, 81. Yo, sí, en las Malvinas. Yo estaba allá porque había ido a pasear. Y cuando llego, que llegué de madrugada, 6, 7 de la mañana, yo me acuerdo que fue terrible. Yo tenía un miedo, estaban todavía los militares. Le doy el pasaporte a la persona, una mujer de migraciones, mira el pasaporte, me mira y hace así. ¿Mira para el costado? Mira para abajo. ¿Abajo y al costado? Sí. Dije, chao, está una lista. No había otra explicación. Entonces tardó un poquito, Me miró, yo tenía un Cristo de Dalí colgando. Uh-huh. Me miró, hizo track, puso el sello, me dijo, qué lindo. Ah, dice, porque no sabías que podía pasar. Bueno, fue muy lindo. ¿Y ahí ya te quedaste? No. ¿O hubo un periodo de ir y volver? No, vine por 2 meses, me quedé 4. Sí. Canté acá, uh-huh. Fue muy gracioso. No tenía músicos, nada. Y ahí lo conozco a Raúl Peña, que fue mi guitarrista después de mucho tiempo. Uh-huh. Y me volví. Pero ya había cantado acá y ya había sentido esa ida y vuelta de nuestras canciones con nuestro público. Que ayer era muy lindo, a mí me iba muy bien. Ya, de hecho, unos días antes de venirme ya firmaba autógrafos en la Plaza Mayor, por ejemplo. Pero el ida y vuelta, ese, lo que vos recibís del público en tu país, no lo recibís en ningún otro lado. Eso siempre me permito preguntárselo a los cantantes, que no han sido pocos los que han pasado por aquí. ¿Es tan cierto eso de la calidez especial del público argentino? Ojo que no te lo estoy preguntando respecto de qué es tu público y tu pueblo, sino desde un punto de vista de la, digamos, la energía que transmite o que te permite receptar. ¿Es cierto eso? No, es verdad. Yo me daba cuenta en España cuando había público argentino entre el público, porque había algo distinto. Y cuando me bajaba del escenario, se me acercaban. Y no me pasaba solo a mí, nos pasaba a todos. Sí, el público argentino es muy especial, y es verdad que es especial. Es especial para todos, porque yo he hablado con artistas extranjeros que han venido y ellos te dicen eso. Y no lo dicen a la prensa, porque vos decís, bueno, por ahí se lo dicen a la prensa. Nos lo decían a nosotros. Cantora y percusionista. Está contando quién es Marian Farías Gómez. ¿Dónde están mis compañeros? No puedo cantar si no tengo su fuego. ¿Dónde están mis compañeros? No puedo soñar si no sueño con ellos. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. ¿Dónde están mis compañeros? Yo los reconozco por el sentimiento. Quiero mirarme en sus ojos, mi canto no sirve si no los encuentro. Vaya batalla infinita, la de cantar esos sueños. Nadie que apuesta a la vida y a la libertad se somete al silencio. Por eso pregunto por mis compañeros. La Fundación Conex designó a Marian Farías Gómez como una de las 5 mejores voces femeninas de la historia del folclore, junto con Marta de los Ríos, Suma Paz, Ramona Galarza y, por supuesto, Mercedes Sosa. Hablando de anécdotas, bueno, hace un rato que estábamos hablando de anécdotas con lo de tu vieja, tu viejo, Verón, Bordón, mi amigo hay una, Bordón. Tu amigo Bordón, hay una que no sé si se conoce mucho, que es muy dolorosa, pero que es necesariamente algo que te tengo a lo que te tengo que convocar, que es la intrínseca relación entre cuando estabas grabando y la situación de Mercedes Sosa. Yo me di cuenta que algo pasaba porque en el control, o sea, era Mercedes estaba muy Estudios Young, ¿no? Acá en Capital. Sí. Mercedes hacía rato que sabíamos todos que estaba mal, que podía pasar en cualquier momento. Y yo dije, algo pasa. Estaban viendo al portugués, a mi sobrino Juancho, a Osvaldo Acedo, el dueño de Young, a mi manager, y yo vi que algo pasaba, viste cuando te das cuenta. Entonces entro al control, no, nada, está todo bien, qué sé yo, qué bueno, termino de grabar, y cuando termino de grabar, que no había terminado el disco, me dicen, murió Mercedes. Me quedé afónica automáticamente, no pude seguir grabando el disco. Pasaron como 2 meses, me pasó con Mercedes y me pasó con Pedro, mi hermano. No sé por qué. ¿Vos tenías una relación personal muy particular con ella? O no, estábamos peleadas hacía mucho tiempo. Ah, desconocía totalmente esto. distanciadas. Ni creo que se conozca tampoco. No, ni quiero comentar. No. ¿Por qué? Estábamos distanciadas. Yo soy, o sea, para mí fue la más grande cantante, sin ninguna duda. La escucho ahora, te estoy hablando y me emociono. La escucho cantar y me emociona. La quiero, a pesar de que estábamos distanciadas. Y me dolió mucho la muerte de Mercedes. Mucho. Tal vez porque no pudimos resolver esa distancia. Tal vez porque quedaron facturas pendientes. Viste que cuando uno quiere mucho a alguien, no y quiere justo que quede. Se te muere. Sí, sí, sí. Pero bueno, no importa. Yo sé que si hay algo más allá, ella sabe que tenemos. Algún día lo vamos a aclarar lo que pasó. Pero bueno, no importa. Vos me hablabas de decepciones hoy. Ah, bueno, sí, sí, no me interesa hurgar, más allá de macro definiciones a partir pero de pero no tiene nada que ver, igual charla. La quiero mucho. Adoro a su hijo, que es como un hijo más. Él me dice, tía, nos queremos mucho. Pero bueno, viste que pasan esas cosas. ¿Quién te marcó profesionalmente? ¿En qué? En lo que se te cante contestar. En cómo cantás, en qué repertorio te metiste. Lo primero que se te aparece es Yupanqui. Sí, sí. Yupanqui y Adolfo Ábalos. ¿A la par? A la par, sí. Pero yo tuve la suerte, nosotros, todos mis hermanos también, de que en mi casa mi padre era un músico genial, mi vieja era una poeta bárbara, y a mi casa iban todos ellos: Mario Neo Gallo, Hamlet Lima Quintana, Ariel Ramírez, Atahualpa Yupanqui. Entonces era el contacto permanente con el talento. Y un talento parejo, ¿no? O sea que estaban todos más o menos encaminados en lo mismo, si bien ideológicamente no en lo político, pero sí en lo artístico. Pero en el canto te vas a sorprender. Yo era fanática de Maisa Matarazzo. No, porque me guié más por ese lado en la forma de canto. Tal vez porque por el lado de mi madre, mi bisabuela era portuguesa. Entonces, tal vez tiene que ver con ese tipo de cosas. Pero por el lado del canto hubo una cantante que me marcó mucho, argentina, que fue Marta de los Ríos. La madre de Waldo, y con el salpicadito de Margarita Palacios, que con el tiempo, cuando éramos Mercedes y yo nada más las mujeres que cantábamos, muchos decían, fíjate, como si lo hubieran sabido, que Mercedes era Margarita y yo era Marta. O sea, era como la descendencia de Marta de los Ríos y Margarita Palacios. Marian Farías Gómez es directora provincial de Patrimonio Cultural del Instituto de Cultura de la Provincia de Buenos Aires y acaba de regresar de España tras una exitosa gira. Está preparando su próximo disco, Marian Farías Gómez y nada más. ¿Cómo te va con el cargo público de Dirección Provincial de Patrimonio Cultural? Pero sobre todo, ¿cómo te va con eso de pasar de lo tangible a lo intangible? No es fácil, pero no es fácil, no para mí, no es fácil tratar con los del patrimonio tangible, con los del patrimonio intangible. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Dirección Provincial de Patrimonio Cultural? ¿De museos? De los 6 museos más importantes de la provincia, que son el Uda Hondo, que es el de Luján, el de Dolores, que queremos cambiarle el nombre, Libres del Sur se llama. Libres del Sur, sí. Queremos cambiar el nombre. Es medio difícil, pero queremos cambiárselo. La Quinta de San Vicente. El Museo de Lobos, que es la Casa de Perón. Sí, obvio. Y el Museo de Bellas Artes, y me estoy olvidando de uno. Ah, y el de Hudson. La Casa de Guillermo Hudson, que es maravilloso. Tiene un director que se llama Rubén Ravera, que fue el tipo que inventó el trueque acá en la Argentina. Tipo que lo llaman del mundo entero para dar charlas, es un re humilde, un tipo, un capo. Ahí tienen la electricidad solar, todo es impresionante. Algún día tenés que ir. Bueno, y entonces, ¿cómo es lo que? Pero además de eso también tengo arqueología y paleontología. Eso depende de vos también. Que es muy lindo, ¿eh? Bueno, ¿y tangible a intangible qué es? Y tangible son los edificios, tangible es la parte de cuando algo está declarado patrimonio histórico, que no se le puede cambiar ni un pedacito, tiene que cumplir una serie de pautas, y te encontrás por ahí con alguien de mucho poder en un municipio que, sin consultarte, nosotros somos el ente consultor, no podemos prohibir nada, pero tenemos que obligar a que cubran ciertas pautas. Ahora, si no lo quieren cubrir, pueden destruirlo, porque esto es la ley de patrimonio. Pero por ahí te encontrás con algún intendente que se le canta y no te consulta nada y destroza algo porque quiere mejorarlo, tal vez, porque a lo mejor no es mala intención. Uh-huh. Entonces vienen los patrimonialistas y se arman unos líos. La de veces que yo he tenido que ir a juzgados, no porque me culpen de nada, sino para tratar de solucionar los problemas. O en arqueología y paleontología, el problema con las comunidades originarias. Eso lo leí y sé, o se huele, que te molestó muchísimo. Sí, porque me conviene. Salvo en el caso de los mapuches, dijiste, ¿no? Sí, son los menos complejos. Los mapuches. Sí, son complejos, pero menos. No es que me molestó. Decilo, porque esto sí que es políticamente incorrecto, sí. Porque cada vez que se habla en contra de alguna faz del originarismo... ¿Sabes qué pasa, Eduardo? Dale. No queda mucho tiempo, pero... Yo soy absolutamente... Mi abuela era un 25% indígena, por lo tanto, la mamá de mi papá. Por lo tanto, no, yo lo siento muy adentro. Lo que pasa es que América toda, pero remitámonos a la Argentina, porque estamos en la Argentina, toda está sobre alguna reserva indígena o originaria. Entonces tendríamos que tirar abajo todos los edificios. Entonces no puede ser que cada vez que se quiera... Pero a mí lo que me molestó, ¿sabes qué fue? Hay un problema en un sitio específico, en Tigre, en Punta Canal. Que tienen razón ellos, ¿eh? La defensa de la Pacha, se llama el grupo. Tienen razón. Pasa que son muy cerrados. Entonces me hicieron un piquete en la oficina diciendo que yo era socia del Opus Dei. Justo a mí... decirme eso. Entonces, viste, creo que son, queriendo defender algo que deben defender, deberían buscar la forma de defenderlo sin tanta pelea y sin tanto resentimiento, porque lo que pasó hace 500 años, nosotros ya no tenemos la culpa, ¿no? Uh-huh. Y además estamos demostrando que queremos solucionar. Pero, por ejemplo, vos, suponte, se está hablando de un espacio de 200 hectáreas, por decirte algo, ¿eh? 200 metros. Y bueno, y al final lográs que sí, que estos que están construyendo, que también tiene que ver el Estado Nacional, porque son terrenos de los ferrocarriles, o sea, es compleja la historia. Entonces, bueno, llegamos a un acuerdo. Bueno, no, pero nosotros 200 metros no. Estoy diciendo cualquier cifra, ¿eh? 200 metros no. Queremos los 3.750 metros que creemos que puede haber restos arqueológicos. Entonces ahí ya no hay forma de solucionarlo. ¿Me entendés? Sí. Y con los mapuche no pasa tanto, porque acabamos de tener una historia que ayer me enteré en Coronel Suárez, que fueron a reclamar muy enojados, y Fernando Oliva, que es mi jefe del Departamento de Arqueología y un arqueólogo, estuvo hablando 45 minutos y terminando agradeciéndole, poniéndole una cosa, regalándole un instrumento. O sea, porque el mapuche por ahí escucha un poco más. No quiero hacer diferencia entre ellos, pero creo que lo que les ha pasado es que se han contagiado lo peor nuestro. Lo penúltimo, porque no quiero que quede colgado lo de tangible a intangible, eso es intangible. De cara a los museos, eso es intangible. Sí. Pero lograste que, además de que ir al museo sea contemplar una pieza, haya artistas, sí, títeres... Sí, en eso estamos. ¿Estás bien con eso? Lo logramos cada vez más. Cuando yo dije que quería sacar los museos a la calle, los museologistas me miraron con horror, pero se dieron cuenta de que es la única forma de que no seamos un depósito. Decime quién sos vos, Farías Gómez. Marían Farías Gómez. Un ser humano como vos y como cualquier otro, con cosas buenas y cosas malas, pero luchando permanentemente contra mi rebeldía y agradeciéndole a mis viejos que me hayan enseñado que lo más importante en la vida es ser coherente. Marían Farías Gómez. Me